Y los del diario, el diario, vos, Jorge, tenés que saber que esos tres tipos que están ahí, que no vos, ni vos, ni tu padre, ni tu hermano tuvieron nada que ver, yo ya lo sé a eso. Pero el Arnagaray, el Goni y el Gabasta, preparando el sorete externo con un blog, que se cagaban de risa, dice.